Bueno, haciéndonos un breve repaso y conectando con eso, algo que me llamó mucho la atención y que vos me podrás contar era de otro hecho de violencia escolar en Mafalda. Sí, lamentablemente ya vienen sucediendo una serie de hechos, una serie de situaciones de violencia, sobre todo entre pares, ¿no? Más allá de lo que a veces suele suceder también como reclamos de violencia institucional en el sentido de docentes hacia alumnos, pero este puntualmente se vino repitiendo en algunos colegios, sobre todo secundarios. Nos está pasando en Vallehermoso, sobre todo en Mafalda. Es repetitivo, pero el nivel de violencia también llama la atención, ¿no? O sea, ahí nos contaba una mamá que a una niña entre cuatro, también alumnas, la golpearon a una, después de lo que habrás vos visto, que nosotros hicimos pública la situación de una niña que fue en noviembre del año pasado, donde le quebraron un diente entre dos alumnas, y esta última fue. Y no se puede considerar ni siquiera una pelea, porque no alcanzaron a pelearse. Hubo un intercambio y se terminaron cortando la cara a uno de los chicos con una trincheta sin corte de 12 centímetros. Y la verdad que fue muy angustiante porque al principio no sabíamos en qué situación se encontraba, en el sentido de que podría haber perdido un ojo, o como decía la mamá, podría haberle cortado el cuello. Claro. Por suerte, eso no llegó a ser. Lo mismo él quedó internado esa noche. Bueno, sabemos que son adolescentes que están en situaciones que, la verdad, que si bien reconocemos que hay una situación a nivel familiar que no está, obviamente que ningún niño o ningún adolescente es violento, sino es por una situación particular que viene incluida de la casa, del contexto familiar, del contexto social también. Pero lo cierto es que nos preocupa porque las escuelas no están dando respuestas. Claro. Si bien, como dice la escuela, no es solamente un problema de la escuela, el problema van surgiendo estos temas dentro del establecimiento escolar y fuera del establecimiento escolar, pero siempre con compañeras de escuela, de colegio. Compañeras, inclusive en este caso, son compañeras de curso. O sea, algún tipo de solución le vamos a tener que encontrar entre padres, a docentes, o sea, vamos a tener que hacer algo porque no podemos lamentarnos de hechos como de estas características, son Claro, gravísimos. esa es la respuesta que recibieron de las autoridades escolares, que no es un problema solo del colegio. Lo que dicen estas autoridades puntualmente con este caso fue que eso no ocurrió dentro del establecimiento escolar, que por lo tanto la responsabilidad tampoco no sería de ellos, y que además no habían visto situaciones que llamaran la atención de problemática entre los compañeros. Sin embargo, cuando las mamás hacen una pregunta a los alumnos, a los chicos, a los hijos y a las hijas, los chicos lo que plantean es que sí, ya se venían viendo situaciones. O sea, la escuela o no puede o no quiere ver ciertas cosas que están ocurriendo. Y con respecto a un caso anterior, de este que te contaba de noviembre del 2021, esta niña que fue abordada en el baño, que fue golpeada por dos compañeras, en el caso de eso, ellos niegan que haya sido dentro del establecimiento escolar. O sea, tenemos un problema que más allá de lo que es. A ver, sabemos que es, esto es un síntoma social, ¿no es cierto? Pero también hay algo familiar, pero también tenemos directivos que no quieren hacerse responsables o no quieren ver esta situación, y lo peor que nos puede ocurrir es que yo no lo pierdo, porque si hay una negación, no lo vamos a poder resolver nunca. Claro, se apunta a una solución colectiva, digamos, no puede venir solo desde un lado. Claro, y además tampoco se trata de criminalizar a los chicos por algo que, vuelvo a decir, es un síntoma, pero que lamentablemente a uno le costó caro, digamos, ¿no? A ver, algo tenemos que hacer, hay límites que hay que poner, hay una intervención necesaria que hay que dar ahí. ¿Y qué es lo que perciben desde el lado de los padres de estos chicos? Bueno, por lo menos nosotros tuvimos contacto con una de las partes, que fue justamente el niño que sufrió el corte, que en realidad lo que ellos pretenden es que la escuela tome cartas en el asunto para prevenir y para trabajar estas problemáticas con los chicos. Y eso me pareció realmente muy valioso, ¿no? Eso de no querer buscar que el otro pague, sino que ellos consideran de que el niño que hizo esto, algo le pasa para que haya hecho semejante cosa. No todos vamos con un cúter en la mano por la duda que nos ataquen, o por algo ha pasado en esta familia, pero también hay algo que ellos están viendo que la escuela no quiere ver. Entonces ellos quieren hacer hincapié en esto, por eso lo hicieron público también. Porque dicen claramente en la escuela no pudo no haberse dado cuenta de que había una situación que venía previa que ellos no quisieron o no pudieron atender. Entonces lo que plantean es esto, esta participación de las direcciones, de los coordinadores, ¿qué está pasando? Que los niños son invisibles para estas personas. Claro, totalmente. Ven más allá del hecho en sí. Sí, y eso me pareció bastante positivo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es como un crecimiento de parte de la sociedad, digamos, poder ver más allá del hecho. Claro, que no siempre lo vas viendo. A veces uno lo inmediato es buscar justicia y que el otro pague por un daño generado, y en este caso los padres lo que quieren es que no vuelvan a repetirse estos casos, que se trabaje y que se los visualice más a los chicos, que se los pueda tener más conscientemente, saber qué está pasando, que los escuchen, porque obviamente tampoco los están escuchando. No puede ser que a raíz de esta situación, que los padres preguntando, surjan de que ha habido inconvenientes, que surjan de que hay problemas. Entonces no puede ser que la escuela no se dé cuenta de esta situación. Imposible. ¿Ven casos que han aumentado este tipo de casos en este último tiempo? Han aumentado, pero además sabemos que siempre estuvieron las burlas, siempre estuvo toda esta situación. Lo que llama la atención es el nivel de violencia, esto de sacar la trincheta, esto de ir a acosar y perseguir a un compañero hasta la casa, y correrlo, que ya nos ha pasado también, esto de golpear a una compañera entre dos o tres en el baño o a donde la encuentran. Esas son cuestiones que me parece que son las cuestiones graves que terminan después generando mayor violencia, porque hay familias que lo van a tomar como esta familia, ¿no? La familia de ese niño que fue cortado y que quiere algo, una salida colectiva y mayor sensibilidad por parte de la dirección y la familia. Pero hay otras familias que reaccionan de otra forma. Nosotros sabemos de hermanos mayores que han ido a golpear a otros niños de la escuela que están molestando a sus hermanitos. ¿Me entiendes? O sea, no todos lo resuelven de la misma forma, y me parece que es importante de que actuemos, de que prevengamos, de que sensibilicemos, de que comprendamos la situación de hecho de que tiene que ver con la convivencia de los chicos, sobre todo, ¿no? Y no tener que llegar a que realmente intervenga la justicia o intervengan instituciones siendo como tarde, ¿no? Siempre. Así es. ¿Y cuál es la solución o camino de solución que ven desde el Centro de Protección Familiar? Mira, nosotros lo que estamos proponiendo en primer lugar es que la escuela se haga cargo, que lo vea, que lo visualice, que escuche a los chicos. Yo creo que si ellos siguen negando la situación, es difícil poder hacer intervención acertada. Si ellos reconozcan realmente la problemática que tienen y que esto surgen, que ha surgido también, hay hechos que han surgido dentro de la institución escolar, y que más allá de que esto haya surgido una cuadra, no importa, son compañeros de colegio, tienen que trabajarlo. Si ellos pueden sensibilizarse con esta situación, yo creo que tienen que trabajar con los padres, con los docentes, con los alumnos. Nosotros como familiares tenemos que trabajar en las casas, y nosotros como instituciones deberemos seguir trabajando en otros espacios, pero lo que no podemos hacer es negar la situación. Mientras ellos sean negadores de esta situación, no lo vamos a poder resolver. Entonces me parece que primero pasa por ahí, para que ellos reconozcan esta situación, que es lo que nos está costando en este momento, que esta escuela puntualmente, que ya viene con con denuncias y con reclamos, se dé cuenta de esta situación, y que la escuela también pueda plantear, en el caso de que no pueda resolverlo por sí sola, buscar ayuda también. No está mal en ese sentido. Claro. Hay muchos profesionales, muy buenos profesionales, Cini Punillo, que pueden colaborar que pueden hacer reuniones de padres, que pueden hacer reuniones con los alumnos, que yo estoy seguro que están dispuestos inclusive a estar, a asistir, pero bueno, eso va a depender de la institución, hasta dónde la institución pueda. Por lo pronto nosotros lo que hicimos inmediatamente, más allá de que las familias hicieron las declaraciones, hicieron las denuncias correspondientes, nosotros dimos inmediato, cada vez que nos enteramos de la situación de esta, inmediatamente ponemos al tanto a lo que sería el Ministerio de Educación, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos ha pasado de situaciones que han quedado dentro del establecimiento el mismo escolar y nunca se hizo nada, pero tampoco el ministerio, a veces ni siquiera el ministerio se enteró. Entonces, como nosotros, digamos, paralelamente a la denuncia policial, vamos poniendo en conocimiento por las dudas, uh-huh. y vuelvo a insistir, o sea, me parece que lo peor que podemos hacer es negar la situación. Así es, estamos hablando con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar. En esta ocasión estábamos hablando sobre la violencia en las escuelas, la violencia, no sé si está bien dicho violencia escolar o sí. En realidad no está bueno el título ese, claro. ¿No? Uh-huh. El título es las violencias, bueno, puede ser en los ámbitos educativos, claro. Aunque no necesariamente surgen de ahí. Como ya dije, el chico que se hace violencia con otros chicos, que se burla, es porque algo está pasando, es un síntoma de algo que está pasando también en otros espacios como puede ser la familia, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, hay que ver esa situación un poquito más integral. Así es, si para alguien que está escuchando y que puede detectar casos tempranos de esta naturaleza o sabe, ¿se puede comunicar con ustedes? Sí, es recomendable siempre ante una situación de esta característica, inmediatamente, primero poner en conocimiento a las autoridades del lugar, ¿no?, del establecimiento. Después, si ve que no tiene respuesta, está bueno también, ¿sabes qué?, dejar siempre por escrito, notas por escrito, uh-huh. que tengan, por ejemplo, las personas con copia de recibo, porque después las actas como que a veces duermen también en las escuelas, entonces que lo hagan por escrito, que dejen sentada la necesidad que tienen, inmediatamente se acerquen si hay dentro del ámbito de la localidad algún espacio que tenga que ver con educación, y si no, que se contacte con el CERROFA para ver de qué forma podemos ponerlo en contacto con el ministerio también. Así es. Bueno, Karina, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por estar acá, para que podamos hablar de estos temas que son tan importantes, que más allá que es un tema por ahí bastante poco agradable de abordar, es muy importante saber que están sucediendo estas cosas para actuar de una manera más rápida. Sí, no hay que esperar. Para mí, ante situaciones que los chicos, hay que plantearles, sobre todo hay que prepararse para escucharlos, ¿no? Esto de escuchar a varios padres que decían también, bueno, si a mi hijo le dicen, le hacen algo, yo ya le dije que los haga recabar, o que les dé un bollo, una piña, o lo que sea. No está bueno tampoco eso. Uh-huh. A mí me parece que como adultos que somos, lo que tenemos que invitar a reflexionar a nuestros hijos, ir a plantear lo mismo en establecimientos escolares, ir a buscar ayuda, y no tener que llegar a un punto de eso. Así que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? De volver a insistir en que veamos la forma, sobre todo los adultos, a ver, lo que no hagan los chicos lo tenemos que hacer nosotros los adultos. No puede ser que la recomendación sea andar y utilizar las fuerzas para resolverlo. No está bueno eso también, así que desde ya invito a todos a reflexionemos un poco. También sabemos que la situación social no es de las mejores, entonces también uno tiene que estar como más preparado para poder pensar que estas situaciones se deben repitiendo con más virulencia, y sobre todo prepararse también para después poder dar respuesta, poder contener, ¿no? Claro. A los chicos y a la vez a los adultos también. Bueno, Karina, muchísimas gracias de nuevo por participar en Comunidad Abierta, y seguramente que pronto nos estaremos comunicando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. El pasto siempre... Pasaba Karina Lucero del Centro de Protección Familiar. Soy aquel que no soy yo. Repito, para que estén en contacto, que el Facebook es la Fundación Centro de Protección Familiar, quien agradecemos por su trabajo, y bueno, saben que les están las puertas, micrófonos abiertos para, bueno, para tratar todos estos temas.